Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del informativo de Cultura en Acción que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Saludamos también a nuestro compañero Andrés Viracocha y en controles y a nuestro compañero Darío Males. Gracias por acompañarnos, Darío. Hoy hay importantes novedades que compartir con la audiencia, como por ejemplo este enjambre de réplicas que se han dado aquí en nuestro país y sobre todo esto se siente más en Esmeraldas. Han habido 9 temblores, 2 que han sido de mayor intensidad. Y bueno, no ha habido nada que lamentar en esta provincia. De lo que se pudo conocer, el presidente de la República había manifestado que solamente ha habido una niña que ha recibido un golpe por parte de un escombro que se ha caído. Del resto, por más fuerte que ha sido el temblor de 5 puntos, pues no hay desgracias que lamentar, y eso significa que hay que tener ánimo y mucho cuidado en todo. O sea, el hecho de que no haya sucedido nada, eso no quiere decir que debamos perder de vista esta situación. No hay que alarmarse, pero sí mantenerse preparados. Darío. Sí, buenos días, amigos oyentes de Cultura en Acción. Como ya lo ha dicho Laura, hay que mantenerse siempre preparado. Y según tengo entendido, ya las cosas se están normalizando allá en Esmeraldas, tanto en la actividad educativa como ya las actividades laborales y también el comercio. Esperamos que no vuelva a suceder más de eso. Y cuando suceda, tener siempre la cabeza en calma y seguir las recomendaciones que nos dan tanto la Secretaría de Gestión de Riesgo como también el ECU 911. Vamos a arrancar ya este día. Hoy estamos, Laura, estamos martes 13. No te embarques ni te cases. Ni te cases ni te embarques, así dice el dicho. Pero bueno, nosotros siempre con el ánimo positivo y informándoles con toda la información cultural. Para hoy, estos 90 minutos de información cultural, tenemos ya la agenda llena. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre una iniciativa que se va a realizar este fin de semana. Se trata sobre la cofradía de los duendes. Nos va a acompañar Rina Artieda y nos va a dar a conocer sobre un recorrido bastante peculiar por iglesias patrimoniales del centro histórico para conocer los ángeles y también algunas peculiaridades de este sector de la capital de los ecuatorianos. Esa es una iniciativa, una propuesta para ya ir entrando en la fecha de Navidad. También estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Eikel Huera, presidente ejecutivo del Centro Cultural Aquel Arte. Estará aquí para hablar sobre el Tattoo Fest 2016. Además, Alfredo Mora Manzano, director del Festival Encuentro del Otro Cine, estará con nosotros casi al cierre de este programa para hablar sobre la convocatoria 2017. Ellos ya están trabajando en la agenda del próximo año de lo que será el Encuentro del Otro Cine, cine documental acá en la capital de los ecuatorianos. Y cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos aquí en Ecuador Continental, una hora menos en Galápagos, nos vamos ya con Micros de la Casa. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Las letras del país están en silencio tras el fallecimiento de la poeta Ana María Isa. Darío Males con un reporte especial de su vida. Me despido de ti. De... Acompañó a Ana María Isa desde que la luz llegó a sus ojos hasta que se apagaron el pasado domingo 11 de diciembre. Se quedan contigo mis palabras, mi boca, mis ideas. Parto desde tu casa, como quien parte de su hogar, de su pueblo, con un libro de amor entre mis brazos, que en el largo camino iré leyendo. Con su poesía, considerada la vanguardia temprana de los años 60 por el escritor Diego Oquendo Troncoso, ha conquistado varios premios importantes. Entre ellos podemos mencionar Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño en los años 1967, 1974, 1985 y 1995. El Premio Único de la séptima edición de El Poeta y su Voz en el 2003 y el Premio de la Primera Bienal de Poesía Juegos Florales. En sus palabras, la escritora ha mencionado que la poesía es como un café negro, que me da todo, enérgico, es una esencia donde reposa la carne, el hueso, todo. Queda en tu casa mi nombre de agua escrito en sus paredes y una mirada mía en todas sus ventanas. Adiós. Voy a estrechar la mano de mi vieja tristeza. Así, a la edad de 75 años, producto de una grave afección pulmonar, falleció la poeta quiteña Ana María Isa. Sus restos son velados en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted lo que tiene es pavor al patrón presidente, pero yo no. Aquí... Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvo presente. Línea 14. Autoridades de Estados Unidos repatrian escultura robada de Italia. Estados Unidos inició la repatriación a Italia de una estatua robada en Roma en 1983 y vendida ilegalmente en Nueva York en el 2001. En un comunicado de prensa, la Fiscalía de la ciudad explicó que la estatua de mármol Torlonia Peplonros, sustraída de la Villa Torlonia, que fue residencia personal de Benito Mussolini entre los años de 1925 a 1943, fue enviada de vuelta a Italia después de que su último dueño la devolviera voluntariamente al FBI en el 2015, cuando supo que era robada. El comprador, que la adquirió por unos $75,000, se dio cuenta de la estafa cuando intentó venderla a una casa de acciones que reveló su verdadero origen. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. La Navidad en Quito va tomando forma. Este próximo 17 de diciembre, la Cofradía de Duendes se realizará un recorrido por las iglesias de la ciudad para conocer los ángeles y belenes más llamativos. Para conocer sobre este recorrido nos acompaña Rina Artieda. Ella es comunicadora social, escritora de literatura infantil, gestora cultural y fundadora de la Cofradía de Duendes, que presentan esta oferta cultural. Bienvenida, Rina, gracias por estar con nosotros aquí en Cultura en Acción. Laura, buenos días, Darío, muchísimas gracias por esta oportunidad de podernos dirigir a nuestros amigos que nos están escuchando para ponerles al tanto de una propuesta que sí nos resulta llamativa, sobre todo por la etapa que nos prestamos, que ya estamos viviendo, claro, la de la Navidad. Llamativa, innovadora y claro, ya se siente en la ciudad. Cuando uno va caminando, ya incluso hasta el Palo Santo está ya en huele ahí incienso, ya Palo Santo. Entonces, ¿este recorrido ustedes lo van a hacer por primera vez en este año o ya tienen una experiencia? El recorrido navideño, ajá, sí. Sí, en este año. Bueno, ahí tenemos experiencia en relatorías, más son relatorías, no son guianzas turísticas. Uh-huh. La Cofradía de los Duendes responde a una propuesta de recuperación patrimonial, especialmente del intangible quiteño, es decir, aquello que conocemos, que está en nuestra memoria, en nuestro imaginario, que no necesariamente está en los libros de la historia, pero que sí pertenece a la identidad de nuestra ciudad. Nos referimos a los relatos, a las leyendas, a las historias, a los mitos, a las anécdotas. Ahora, en el caso de Quito, existe bastantes relatos, bastantes leyendas que estén acorde a esta época de Navidad con el caso de los ángeles, porque más o menos por ahí va su propuesta, ¿verdad? Claro, esta sí. Bueno, de los ángeles, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a recorrer varias iglesias, nos vamos a ir a San Agustín. En San Agustín el objetivo son las campanas, la torre. Luego vamos a ir a la catedral. En la catedral tenemos también los ángeles. Nos vamos a fijar en los ángeles. Vamos a alzar a ver, como decimos en Quito, cosa que generalmente no hacemos. Y por eso se nos pasan muchas cosas lindas. Vamos a estar también en la compañía. La compañía, vamos a subir a las cúpulas. Es una experiencia sumamente especial. Es una cosa muy, muy linda llegar hasta estos espacios de los templos. Vamos a estar también conociendo los arcángeles de la sacristía en la Merced. Uh-huh. ¿Sí? Y vamos a terminar en la muestra, esa muestra enorme, preciosa, de belenes y pesebres que está ya abierta en San Francisco. San Francisco. Así es. Ahora, la idea, cuando usted nos menciona de relatos, contar esto, ¿eso está basado en relatos históricos o son más bien relatos míticos, de leyendas, de ese carácter más lúdico? Tenemos las dos cosas. Las dos. Ah, claro, claro. Ahí, por ejemplo, en el tema de los ángeles, tenemos que remitirnos necesariamente a lo que cita la Biblia, por ejemplo, a cómo los ve los ángeles, cómo ve el Corán, por ejemplo, a los ángeles, la religión musulmana, que también los reconoce, pero más centrados en lo que es el trabajo de nuestra escuela quiteña, porque se los puso, quién los hizo, en qué fechas. Vamos a fijarnos en los ángeles, como decía hace un momento, vamos a alzar a ver, por ejemplo, solamente en la catedral, si nos ponemos a contar con minuciosidad, tenemos como 400 ángeles solamente en la catedral. ¿Sí? Uh-huh. Dicen, bueno, ¿y dónde están? No nos hemos fijado, están ahí. Cuando vamos a las iglesias, nos fijamos en los altares, nos fijamos en los santos, nos fijamos en el barroco, en el artesonado, pero no hemos puesto especial atención en estos seres que son prácticamente los que han acompañado la religiosidad de nuestra ciudad durante todos los tiempos. ¿Y cuál sería el aporte de la escuela quiteña en este caso, o cómo lo miran ustedes a ese aporte? Hay que marcar una diferencia entre lo que es el arte europeo, el que vino desde Europa, y el que se implementó aquí a partir de la maestría, de la destreza de nuestros artesanos indígenas. No son iguales. Y eso es precisamente lo que da a la escuela quiteña ese carácter de especial. Se distingue incluso de la escuela cusqueña por las características de los rostros. ¿Cuál es el aporte? Que los artesanos, si nosotros nos podemos fijar en muchos ángeles, en una serie de ángeles, por ejemplo, que tengamos en las iglesias, no todos tienen el mismo rostro, todos tienen un rostro distinto, entonces no fueron trabajados en un molde, a través de un molde, sino de pronto fueron inspirados de niños de la época, podría llamarse de esa manera, porque no todos tienen la misma ¿Cuál cara. ¿Cuál es la diferencia que se marca entre lo que vino de Europa y lo que hizo la escuela? Los rasgos. Los rasgos, especialmente los rasgos. Claro, si nosotros nos fijamos en los ángeles europeos, son ángeles más estilizados, más blancos, los nuestros son más regorditos, con otras características. Ya empiezan a aparecer los colores. Un poco más acentuado el tono de la piel, un poco más oscuro. ¿Nuevas técnicas tal vez, Reina? Las técnicas las aprendieron de los españoles. Estamos hablando de Jodocorrique, Fray Jodocorrique y Pedro Gosial, que fueron quienes fundaron la escuela quiteña aquí. Sí, y ellos de hecho enseñaron en cierta medida, en cierta forma, las técnicas generales, pero fueron nuestros artesanos quiteños quienes le fueron dando sus propias características. Eso es lo que hace la escuela quiteña bastante especial dentro del mundo del arte, no solamente de América, sino del mundo. Todos los ángeles y arcángeles de las iglesias, tanto de adentro como de afuera, ¿pertenecen al periodo de la escuela quiteña? No necesariamente, no necesariamente. Hay distintas etapas dentro del arte ecuatoriano. Hay distintas etapas y eso pertenecen. Por ejemplo, los Cristos. Hay Cristos que los vemos con la cabeza levantada, sí, que enuncian el momento en el que Jesús le dice a la divinidad: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento que levanta la cabeza. Esos fueron más comunes en un siglo. Digamos el siglo XVI, pero hay otros que tienen la cabeza agachada, abajo, sí, claro. Y es cuando ya pierde el aliento, sí. Esos son propios del siglo siguiente, sí. Tuvieron más acogida, tuvieron más representaciones. Uh-huh. Y si quisiéramos hablar, por ejemplo, de la temporalidad de todo este espacio, estamos hablando desde las iglesias de época colonial hasta la parte republicana, pero por años más o menos, ¿hasta cuál podría ser la más contemporánea de las construcciones donde podemos observar estos ángeles? Bueno, ángeles hay en todas las iglesias, uh-huh. En absolutamente todas. Si tenemos el cuidado de ir y fijarnos, no ver, sino fijarnos, observar, mirar, vamos a descubrirlos. Están en las fachadas, están en los cuadros, están en las esculturas, están en los artesonados, están en los púlpitos. En cuanto a los ángeles. Ahora, de las iglesias que nosotros vamos a visitar, todas pertenecen a la etapa colonial. Entonces son coloniales. Todas, claro, es la Merced, la Compañía. Quizás la más reciente por la restauración debería ser la Catedral, que su restauración está más o menos datada entre fines de 1700 e inicios de 1800. Ahora bien, eso sería parte de Carondelet. Parte de la información histórica, ¿no? Porque tendríamos datos, información. Ah, claro, pues. Pero, claro, ¿qué sí. papel cumplen los ángeles o arcángeles dentro de la mitología, por decir, de Quito, las leyendas que existen en Quito? No tenemos leyendas con ángeles. No hay leyendas. No tenemos leyendas con ángeles. Pero de pronto podrían asumirse porque de alguna forma al padre Carlos, de la leyenda de la muralla de San Francisco, le llegó una divinidad a ayudar a través de un rosario, que es lo que dice la religiosidad judeocristiana con respecto a esto, que los ángeles especialmente no son seres alados como los hemos asumido, sino que es una aureola la que tiene y de pronto en algún momento se asumió como alas, pero que ellos pueden venir a la tierra y tomar la forma o de personas o de animales o de objetos, ¿sí? Cargarlos de una energía positiva, protectora. ¿Qué es lo que dice también el cristianismo? Que cada persona nace con su ángel guardián, que es un espíritu protector. Pero hay ángeles de todo, no solamente es una serie de seres celestes que hacen parte de la angelología, es decir, los más cercanos a la divinidad podrían parecer los arcángeles, ¿no es así? Son los que tienen un trabajo mayor. Si lo podríamos decir de alguna manera, pero los más cercanos, por ejemplo, son los serafines. Los serafines son seres, eso sí, tienen alas, tienen tres pares de alas, y ellos son los que siempre están alrededor del trono de Dios. Y son los que transmiten sus mandatos a los otros ángeles o a los otros seres para que sean acatados. ¿Esa jerarquía de los ángeles se ve en las iglesias? Si nos fijamos con detenimiento, sí podemos ir diferenciando quiénes son serafines, quiénes son querubines, quiénes son tronos. Los tronos, por ejemplo, a ver, ustedes recuerdan la imagen de la Guadalupana de México. Tomémosla esa porque es la que más puede evidenciar. Bajo la imagen de la Guadalupana hay un ángel sosteniendo la figura, sosteniendo el mundo y sosteniendo a la Virgen. Hay un angelito en la parte de abajo. Ese es un trono. Dentro de la jerarquía angélica hay serafines, querubines y tronos, que son los que están más cercanos a la divinidad. Entonces los tronos, como su nombre lo indica, sostienen el trono de la divinidad, ¿sí? Y también son encargados de dar las disposiciones divinas a las otras deidades. Son deidades menores. ¿Es importante, claro, acercarse a la religiosidad en esta época, ¿eh? A ver, creo que más que a la religiosidad, a la espiritualidad. Sí hay una diferencia marcada entre lo uno y lo otro, porque somos cuerpo y espíritu, es decir, el espíritu, ¿a qué le llamaríamos en este caso, o le llamaría en lo personal? Es aquello que nos motiva a ser sensibles con nuestros congéneres, nos motiva a ayudar sin motivo enunciado, ¿sí? nos conduce a etapas de reflexión. Estas etapas de fin de año sí nos mueven a regresar a ver qué hice, qué no hice, qué me benefició, qué no me benefició. No me preguntaría yo por qué me pasó tal cosa, sino para qué. Es decir, ¿para qué me pasó tal circunstancia? ¿Qué debía aprender de lo que me sucedió, sea bueno o malo? Y eso, capitalizar en estas épocas y en el mejor de los casos ponerlo en práctica para ser mejores a futuro, ¿no? Uh-huh. Cada día nos ofrece una oportunidad de ser mejores y dar de lo mejor de nosotros. Este recorrido hace que en algún momento se pueda aterrizar en algo que es muy llamativo, como son los belenes. Los belenes, claro. Bueno, a ver, somos parte, tradicionalmente, el Ecuador, Quito, es parte de una religión cristiana, de una religión católica. Tradicionalmente nos hemos criado en eso, amén de las creencias o fe religiosa que podamos tener individualmente, pero le veo más como un hecho cultural, ¿sí? Es un hecho cultural. Tenemos distintas etapas culturales arraigadas, muy acentuadas en Quito. Una, por ejemplo, es la Navidad, que nos permite este tipo de renovar este tipo de ritualidades, que siempre deberían conducirnos o están encaminadas a conducirnos a cosas mejores, sea momentos de paz, de reflexión, de comunión familiar, que es la Navidad. Otro momento muy especial que tenemos, por ejemplo, es la Semana Santa. O sea, es una etapa bastante, bastante conflictiva dentro de lo espiritual, pensaría yo, porque ahí es cuando las personas, especialmente en la procesión del Jesús del Gran Poder, uno se puede evidenciar, se puede ver que hay mucho arrepentimiento, que hay mucha culpa, que hay mucha pena, que hay mucha tristeza. Y eso está evidenciado en los cuerpos. El dolor, la pena, la tristeza se dibuja en los cuerpos de las personas que participan en la procesión. En lo personal no estoy muy muy de acuerdo, pero más lo miro como un tema cultural, antes que como religioso. Según tu criterio, ¿estas manifestaciones aún persisten? ¿Crees que van a continuar en las nuevas generaciones? La Navidad, ese sentimiento de espiritualidad en estas épocas, supuesto, Navidad, depende, y también el caso de Semana Santa. Depende mucho de la formación que tengamos. Hay muchas personas que se autocalifican como ateos, por ejemplo, uh-huh. Sí. Pero esos son temas muy muy respetables. Cada persona es dueña de creer en lo que más se ajusta a su forma de vida, a su forma de ver el mundo. Pero, por ejemplo, el ateísmo no es sinónimo de maldad, lo que generalmente se ha venido alentando. Se ha alentado a lo largo del tiempo, y el mismo Papa ya ha sentido que les dejen en paz a los ateos, porque no son malas personas. Y es que en el caso, ¿no? Mismo, claro, ateo podría tener la espiritualidad de la época. Claro, a ver, la espiritualidad no está atada a la religiosidad, ni a una fe, ni a una creencia religiosa. Yo sí pienso que es la forma que la persona tiene de mostrarse como un ser humano sensible, solidario, afectivo, consciente, empático con los demás. Amigos de Cultura en Acción, les recordamos, estamos junto con Rina Artieda. Ella es fundadora de la Cofradía de los Duendes y estamos hablando sobre un recorrido peculiar que van a realizar este próximo 17 de diciembre. Nos mencionabas, estarán presentes en algunos campanarios de las iglesias patrimoniales de Quito. ¿Esos espacios generalmente son de acceso libre o se abre por este recorrido que tienen ustedes? Son permisos especiales los que obtenemos. Sí, son permisos. Porque, por ejemplo, hay algunos que están en este momento la compañía y el San Agustín está en un proceso de restauración, pero hemos tenido la apertura nos confían por el trabajo que estamos haciendo y con el cuidado debido si vamos a poder subir y apreciar. ¿Cómo puede participar la gente este próximo 17 de diciembre? Tenemos una fanpage, la Cofradía de los Duendes, Quito, que nos pueden ubicar por ahí, o si no, a un número celular al cual también pueden hacer sus ¿cuál registros. Es el número? 099-8832-239. Esto lo pueden hacer entonces a través de la página de la Cofradía de Cofradía los Duendes de los y a Duendes, través Quito. Del teléfono. Tome nota, por favor, 09-98-83-22-39, y ahí usted podrá participar de este gran recorrido. Y en sí, pues al hablar de recorrer este camino para conocer a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, ¿cuál en sí es ese objetivo? El objetivo es conocer a la ciudad. Lo que buscamos en la Cofradía de los Duendes, a través de las relatorías, una relatoría se sustenta en una investigación profunda sobre un tema determinado, y estas investigaciones obviamente tienen connotaciones históricas, nos remitimos mucho a la historia, pero también al imaginario, a la otra historia, a la que se configura al margen del discurso formal. ¿Qué es lo que buscamos? Que la gente, a través del conocimiento que tenga de esta ciudad, que es mágica y es sumamente generosa, la llegue a amar más, la llegue a apreciar más. ¿Quiénes son nuestros caminantes? Son especialmente personas, no tenemos casi extranjeros, tenemos a personas quiteñas, a personas de otro, o asumidos como quiteños, porque la quiteñidad tampoco es una cuestión de haber nacido en esta ciudad, sino de asimilar a la ciudad para que la ciudad también lo asimile a uno personalmente. Eso es lo que buscamos. Hemos tenido varios recorridos en este año, ya vamos decenas y decenas de personas que de un modo u otro han caminado, han sentido, han mirado, han palpado, han olido a la ciudad, y terminamos todos con una satisfacción enorme de ser parte más activa de lo que es el patrimonio de nuestra ciudad. Es increíble cuando dicen, bueno, he pasado 10,000 veces por aquí y es primera vez que veo a ese Cristo ahí. Sí, y están ahí. Por la temporada de Navidad ustedes manejan la temática de los ángeles y arcángeles, ¿verdad? Así. Pero ya la Cofradía del Duende a lo largo del año, ¿en qué otras actividades o qué otras temáticas maneja? Por ejemplo, este es el último recorrido que tenemos en 2016. Vamos a iniciar en enero, el 7 de enero tenemos el recorrido Tras las Huellas del Duende. Este es un recorrido eminentemente ya con mucho carácter histórico que se refiere a la vida y obra de Eugenio Espejo. Vamos tras las huellas que él dejó en la ciudad. Nos vamos a ir a la capilla de San José, donde está su tumba por decisión testamentaria. Espejo está sepultado en la capilla de San José, en el Tejar. Vamos a conocer la obra que hacen los hermanos de la Toca de Asís, que siempre es bueno juntar este tipo de actividades a la labor social de apoyo y de beneficio. Luego vamos a bajar por la Merced hasta la iglesia, conociendo cuál fue la relación que tuvo Espejo con quien fue su confesor, el padre Francisco de Jesús Bolaños, que fue uno de los más preclaros mercedarios que tuvo la orden aquí en Quito. Vamos a llegar a la Plaza de la Independencia a relatar hechos de la vida de Espejo. Ahí vamos a hacer una recreación del remate de la casa. Su padre en la Plaza de la Independencia, en la Plaza Mayor, remató la casa en la que fueron a vivir en el mesón. Entonces vamos a hacer una recreación, haciendo actuar a los caminantes. Vamos a hablar también sobre los días postreros que tuvo que vivir en el cuartel real de Lima, cuando fue apresado ahí y salió prácticamente a morir. Luego está la biblioteca de los jesuitas, de la cual fue su director, y donde encontró el único microscopio que había en la Real Audiencia en ese entonces, y eso le sirvió de mucho para empezar a trabajar en su tratado de las viruelas. Luego está el hospital, en ese entonces Hospital de la Misericordia, hoy Museo de la Ciudad, donde Espejo nació, porque él nació ahí, nació, creció, se educó, aprendió, trabajó, enseñó. Fue prácticamente toda su vida ese hospital. Bajamos hasta la Cruz de los Nazarenos, donde él y su familia se encomendaban a la divinidad al entrar y salir de su casa, y terminamos conociendo cuál fue la casa de Espejo que queda en el mesón bajando al Cumandá. ¿Este recorrido tiene qué tiempo de de trabajo, de caminar? Ajá. Son generalmente 3 horas. 3 horas. Pero que ni se sienten, o sea, la verdad. Una buena oportunidad para hacer ejercicio. Y para conocer aquellas cosas que esta ciudad tan generosamente tiene para ofrecernos. Uh-huh. Nos remitimos únicamente a lo que los libros de historia nos enseñan, pero vivir la historia, vivir las tradiciones, las leyendas de la ciudad, caminándola, conociendo aquel muro que tiene alma y que tiene espíritu a través de la leyenda, es una cosa diferente. Por ejemplo, si nosotros le quitamos su cantuña al atrio de la catedral, de San Francisco, perdón, pierde sabor. Si a San Agustín le quitamos su cucurucho, pierde gracia. Sí. Entonces, eso es lo que vamos conociendo, vamos viendo, aprendiendo. Ahora bien, ¿qué recomendaciones se da al público que quiera asistir, no sé, en cuestión de ropa, alimento, no sé? Agüita. Zapatos cómodos, agua, gorra, uh-huh. Sí, una mochila en la que lleven sus cosas. Y por tema de accesibilidad al espacio de los campanarios, ¿todo tipo de público puede ir? Sí, sí, sí, o sea, de pronto habrá personas que por temas de salud, yo qué sé, uh-huh. rodillas, ¿no? Pero procuramos hacerlo, de hecho, en la caminata que tuvimos por noviembre, que fuimos a las criptas, osarios y mausoleos, bajar a las criptas a veces puede resultar un poco molestoso, pero no hubo problema. Creo que más pesa el entusiasmo que ponen las personas. Tuvimos una persona de 88 años que bajó a las criptas. Tuvimos en una ocasión anterior una persona de 95 años, sí, que don Francisco Ávila, que se mandó todo el recorrido. O sea, fue increíble para nosotros porque también aprendimos mucho de él. Esa es una cosa también interesante de los recorridos, de las personas que van. Son personas afectas a Quito, que tienen de un modo u otro aporte también, que nos aportan, que nos cuentan cosas. Entonces es un proceso de retroalimentación el que vivimos ahí. Uh-huh. Perfecto. Vamos ya a cerrar esta entrevista. Laura, ¿tienes unas ideas ahí recogidas de este diálogo? Sí, bueno, queremos agradecer, Rina, tu gracias, presente, Laura. Y recordarles a los amigos, amigas, que este próximo 17 de diciembre la Cofradía de Duendes realizará un recorrido por las iglesias de la ciudad para conocer los ángeles y belenes más llamativos. Esta es una propuesta parte de la identidad de los quiteños para que conozcan sus leyendas, mitos, historias y relatos. Dentro de este recorrido, pues visitarán varias iglesias como San Agustín, la Catedral, la Compañía, la Merced, y también están los belenes que los pueden encontrar en la iglesia de San Francisco. Ha manifestado Rina que ellos se remiten también a todos esos pasajes bíblicos y a todo lo que tiene que ver esa relación de la escuela quiteña. Puso un ejemplo de 400 ángeles que hay en la iglesia de la catedral. Todos estamos invitados a descubrir e identificar el trabajo realizado por los europeos y los realizados por la escuela quiteña. Tiempo para vivir y reencontrarse con la espiritualidad para en estas épocas ser más sensibles y ser más solidarios. En cuanto a los belenes, Serrina nos señala que son hechos culturales, como por ejemplo la Navidad y a su vez también la Semana Santa. Recuerden que este 17 pueden participar en este gran recorrido visitando la página de la Cofradía o comunicarse al 099-88-32-23-9. El conocer o participar de este recorrido hace que la gente que participa pueda amar más a esta ciudad y descubrir cosas que a lo mejor, pese a haber pasado por este mismo lugar, nunca los ha identificado. También nos hace la cordial invitación para participar en el 2017 de un recorrido Tras las huellas del duende, y esto tiene relación con la vida y obra de Eugenio Espejo. Muchas gracias, Rina. Darío, muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Están invitados a participar con nosotros, lo mismo que ustedes, amigos y amigas que nos han escuchado. Así que váyanse preparando. Son 3 horas de recorrido. Lleven agua, zapatos cómodos y una mochila y a disfrutar de este gran recorrido. No se olviden, 17 de diciembre. Muchas gracias. Son las 8:05, 8:05. Hacemos una pequeña pausa y retornamos con más en Cultura en Acción. Adiós. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre en su máscara. El hombre en su máscara. un monólogo teatral junto al actor Fernando Zambrano y la Compañía Ecuatoriana de Comedias de Carlos Villacís Endara. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 17 y sábado 18 de diciembre, 19 horas. ¡Le esperamos! Y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memoria. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen. Nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios: Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016. Juego en el alma de Gillian Metal. Un videoclip que alza tus alas hacia el horizonte. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Las artes escénicas del país en luto por el fallecimiento del artista Diego Pérez Terán. Darío. La difícil noticia se hizo realidad, la muerte de Diego Pérez, actor, dramaturgo, guionista y director de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Mitad del Mundo, enmudeció a los sectores culturales de la ciudad y del país. La trayectoria de Diego Pérez la trabajó en cerca de 50 años de variado trabajo artístico. En el 2006 el Congreso Nacional le entregó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural por su aporte al país. Colaboró en las películas Recuerdo de Montalvo y La Revolución de Alfaro. Asimismo, él trabajó en varias corrientes de espectáculos como el teatro, el cine, la televisión y la dramaturgia. Con un padre como usted, usted lo que tiene es pavor al patrón presidente, pero yo no. Aquí, en esta película que se llama Recuerdo de Montalvo, mi hijo actúa de Montalvo y yo actúo de el suegro de él. Sucedió el feriado bancario y no hubo dinero para subvencionarle. Así que pedimos insumos y entonces una película hecha a trueque. Conseguimos gasolina, chocolates, cobijas, alfombras y eso lo trocamos, lo cambiamos por actores, por transporte, por cámara, por iluminación, por la edición, por todo el trabajo. Quiere unir a los latifundistas. Y me llaman los migrantes de los Estados Unidos y me dicen, tiene Montalvo, véngase para acá a presentarlo. Y Montalvo, cosa increíble, se estrena en un cine de Hollywood. La salud en Pérez se vino deteriorando de forma acelerada hasta que a inicios de este año su enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, terminó por paralizarlo totalmente. Su esposa, Rosa Ponce, ha dicho a los medios que esta enfermedad presenta un proceso degenerativo que dura años y actúa muy rápido. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial, ha extendido un pésame institucional y personal a la familia Pérez. Los restos del artista son velados en la funeraria Casa Girón, ubicada en la avenida 12 de Octubre y 20 Milia. Los familiares han solicitado no llevar flores, Además, habrá una urna para sus respectivas donaciones. En el Centro Cultural Benjamín Carrión, el pasado 9 de diciembre, se inauguró el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, un camino de 12 años de trabajo de manera ininterrumpida, un espacio donde se ha dado cita a un conglomerado de mujeres artistas de distintas partes del mundo, con la finalidad de crear plataformas de visualización de sus obras y tendencias. Alexandra Rodríguez amplía la información. En el Centro Cultural Benjamín Carrión se llevó a cabo la inauguración del 13º Encuentro Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016, bajo la organización de Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana. La actriz Susana Nicolaide, directora de la Fundación de Artes Escénica Mandrágora, nos habla al respecto. Este encuentro, que es ya la 13ª edición, es muy importante porque justamente vamos a lanzar la revista que cuenta el proceso que aconteció el año pasado, donde nos hicimos una pregunta que fue: ¿de qué estamos hablando las mujeres? Porque el eje temático fue hablar sobre las dramaturgias femeninas y nos hacíamos esta pregunta. Entonces todas las mujeres artistas que participaron el año pasado escribieron, se tomaron su tiempo para pensar y repensar, y nos animó también a pensarnos a nosotras mismas y repensarnos también desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos desarrollando nuestro trabajo, desde la trinchera que nos apasiona, cualquiera que sea esta, desde el teatro, desde la danza, desde la música, desde la cantautoría o desde la plástica o desde las letras. Entonces hay varias mujeres, 12 compañeras de todas las artes que escribieron su pensamiento, y es lo que está plasmado como huella en esta revista. Se está contando todo lo que pasó, los espectáculos que presentamos, las temáticas que tenían cada uno de los espectáculos, y en esta nueva travesía se juntaron muchas otras compañeras importantes, como Gabriela Ponce, por ejemplo, que nos ayudó mucho en el trabajo de la edición de los textos, Silvia Brito, María Eugenia Paz y Niño, la maestra María Luisa González, y bueno, no quiero pecar de olvidarme de ninguna, pero están todas contempladas, todas tomadas en cuenta, todas convocadas en esta memoria. Por eso el encuentro de este año se llama Memorias, porque además para nosotras era muy importante que la revista se pueda publicar, para que sea repartida, para que sea compartida con el medio, con toda la gente que esté de alguna manera interesada o no, porque también puede haber un público cautivo que de pronto se está enterando por primera vez que existe este proyecto. Al acto acudieron los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Saavedrabo, presidente y vicepresidente de la institución. Mujeres en Escena se realiza cada año y busca visibilizar el trabajo que las mujeres desempeñan, principalmente en las artes escénicas. Reportó Alexandra Rodríguez. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Metro 26. Del 15 al 18 de diciembre en el Ichimbía se desarrollará el Tattoo Fest, tercera edición. Hoy, para conocer sobre este evento, nos acompaña Eikel Huera, presidente ejecutivo del Centro Cultural Aquelarte, centro que organiza este festival de tatuaje. Bienvenido, Eikel, gracias por estar con nosotros. Muy amable y gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por hacerme la invitación y predispuesto, ¿no? Aquí a lo que... A conocer de qué se trata el Tattoo Fest 2016. Bueno, ya no de qué se trata, sino más bien cómo avanza, porque ya son tres ediciones, ya los había conocido en los anteriores años, tuvieron su espacio en el Centro de Convenciones de Juan Isfejo, pero ahora se han mudado más arriba, a un lugar privilegiado para las personas que puedan ver Quito. Van a estar en el Ichimbía desde el 15 hasta el 18 de diciembre. Coméntanos, Eikel, este trabajo de hacer esta convención de tatuaje con diferentes actividades, ¿cuesta mucho? ¿Cómo ha sido el proceso de organizar esto? Bueno, nuestra organización siempre ha apuntado hacia la parte de autogestión. No queremos depender siempre del paternalismo de las instituciones. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en muchas ocasiones nos han cerrado las puertas y nos han dicho que no. Pero nosotros, con la finalidad de generar y proponer a la ciudad de Quito y al país entero un evento de calidad, siempre hemos propuesto esta parte de autogestión. Entonces, muchos de nuestros auspiciantes, muchos de nuestros colaboradores han visto de buena forma el desarrollo de este festival y nos han prestado la mano de una o de otra forma, ¿no? Entonces, lo nuestro siempre es generar propuestas, tener proyectos bastante sustentados y proyectarlo eso hacia la comunidad, siempre con la autogestión. ¿Y cómo ha evolucionado desde el 2014 al 2016 este festival, este Tattoo Fest 2016? Qué buena pregunta, es algo increíble, porque al principio simplemente lo que nosotros hacíamos era un evento pequeño donde iban los amigos, pero en la actualidad, al ser... Y el evento es joven prácticamente, en su tercera edición. Claro. Tenemos participantes que vienen desde Estados Unidos, vienen desde México, llegan desde Perú, Colombia, Argentina, participantes locales y participantes nacionales. ¿Son personas que les están buscando a ustedes para exhibirse en este festival? En este evento. Es decir, nuestro evento tiene una connotación tan fuerte dentro del medio artístico que los participantes nos buscan, nos llaman, nos ven, tratan de conseguir nuestros contactos por nuestras redes y se inscriben de forma inmediata. Entonces es algo, cuando las cosas están bien hechas, yo creo que rinde sus frutos, ¿no? A nivel de tiempo, ¿no? Porque ya tenemos buenas referencias y ellos se dejan llevar por lo que dicen los amigos, que el evento es muy bueno, tiene cosas que no son tradicionales en las convenciones que se realizan a nivel internacional, a nivel local, hay convenciones muy buenas. Pero nuestra marca, hacia donde nosotros apuntamos, es lo que gusta y llama la atención. Por eso tenemos gente que viene desde varios países a visitar nuestra ciudad. A la vez conocen y a la vez vienen a visitar Ecuador. Se llevan un lindo recuerdo y eso pasan a sus amigos y el siguiente año ya vienen también, para acá. También están imbuidos en la industria del turismo, en tal caso ustedes. Sí, gente. Prácticamente... Bueno, actuamos de forma directa, digámoslo así, ¿no? Porque al venir acá participantes de otros lugares, les hacemos conocer, les hacemos una ruta guiada de lo que es Quito, Distrito Metropolitano, les llevamos por varios lugares emblemáticos y se llevan un lindo recuerdo, ¿no? Y entonces esa parte es la que nosotros como que le damos ese plus de festival, o sea, no somos no queremos ser el festival que pasó. Nosotros lo que damos es una imagen de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra cultura en definitiva. Y eso es lo que gusta y ha llamado la atención muchísimo a nivel internacional. ¿Cómo califican ustedes a los participantes que vienen de otros países a nivel nacional y local? Bueno, nosotros en esta ocasión hemos revisado portafolios a los chicos participantes. ¿Qué queremos hacer con esto? Brindarle al público que asiste a nuestro evento un evento de calidad. Y para esto necesitamos que los participantes sean los mejores. Entonces lo que nosotros hacemos es darles a los chicos parámetros para que puedan participar. Y hacemos una selección de los participantes y con esto nosotros les garantizamos al público que asiste que van a salir con un buen trabajo. porque están hechos o realizados por profesionales. ¿Cuáles son los participantes de este año? ¿Quién nos visita de afuera o de aquí, igual de las provincias? Bueno, ahora no tengo muy claro porque es una lista bastante extensa, pero por ejemplo viene Philip Meyer, que es de Estados Unidos, vienen personas de Colombia, Perú, Argentina, participantes locales, vienen desde Ambato, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, y en nuestro evento hacemos un encuentro, digamos que somos el primer evento especializado que hace un encuentro de todos los participantes, de todos los organizadores de eventos de tatuaje a nivel nacional. Es por eso que tenemos a participantes que vienen directamente, la participante que organiza el evento Tatú en Ambato, la participante que realiza el evento Tatú en Otavalo, en Machachi, Santo Domingo, en Cuenca. Entonces nuestro evento reúne a todos los organizadores, y a la vez esto nos ayuda para que esto se difunda dentro de nuestro medio y tengamos mayor fuerza. Estamos adquiriendo fuerza en este sentido. ¿Cómo garantizan ustedes a los asistentes, por ejemplo, en cuanto al cuidado del tatú? Bueno, al tratarse de un evento especializado en tatuaje, como mencioné anteriormente, nosotros tenemos una parte de selección de los participantes, ya que revisamos sus portafolios. Lo que estamos haciendo es brindándole a la persona que asiste la garantía de que se va a hacer un trabajo de calidad con un artista especializado que tiene 15, 12 años de experiencia dentro de nuestro medio. Y la persona que asiste lleva su diseño, arregla lo que es el trabajo es en vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la parte donde vamos a estar ubicados es esta parte donde todo va a estar con asepsia. Tenemos una gran norma en ese sentido. Les garantizamos esa parte a los asistentes. La persona que realiza el tatuaje tiene ya conocimientos de lo que es esta parte de manejo de las máquinas, calibración de las máquinas, esta parte de esterilización. Y con esto nosotros les damos la garantía al público que se va a dar cita a un evento que lo que busca es brindarle un evento de calidad. ¿Cómo brindarle calidad? Con nuestros participantes, que tienen años de experiencia. ¿Qué más, qué otras actividades ustedes van a tener? Bueno, dentro de nuestras actividades tenemos esta parte de lo que es la Tribu Feria, que es la sexta edición, que siempre nos ha acompañado en el Tattoo Fest. Esta feria se caracteriza porque muestra a los diseñadores independientes, tanto industriales como diseñadores en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Tenemos diseñadores de moda, diseñadores que van a presentar sus propuestas en este espacio. Entonces, igual, tenemos convocatoria nacional, no necesariamente vienen de Quito, vienen de Atabalo, vienen de Cuenca, vienen de Morona, Santiago, vienen desde otros lugares de nuestro país y presentan sus propuestas artísticas en diseño, uh-huh, dentro de la Tribu Feria. También tenemos esta parte, lo que es los chicos que vienen de la Facultad de Artes, donde muestran sus esculturas, sus trabajos, sus grabados. Es decir, vamos a tener una muestra netamente artística. Y bueno, para las personas que les gusta la música, también tenemos y hemos estado aglutinando en nuestro evento a DJs, que actualmente está muy muy en boga esta parte de los rave. Entonces, vamos a tener a los DJs más prestigiosos de nuestro medio que nos van a estar acompañando. Tenemos grupos de rock, tenemos grupos de pop rock, como el grupo Esto es Eso, que nos está acompañando. Tenemos grupos que vienen desde Cotopaxi, como los Ramses. Y bueno, es una infinidad de cosas que nosotros estamos haciendo. Vamos a tener un desfile de modas, tenemos el concurso de Pin-Up, que está dentro de la parte de los tatuajes. Tenemos esta parte también de la moda gótica, que vamos a tener un evento exclusivo. Se van a presentar diseños en este sentido, los chicos cosplay. Tenemos la parte esta de bicicletas, tenemos comida vegetariana, que estamos yéndonos en esta parte también, comida vegetariana, vegana. Es decir, este es un evento donde mostramos diferentes alternativas culturales que existen en nuestro medio. Estas diferentes alternativas culturales del cosplay, la música independiente, el roll, la tendencia de la comida vegetariana, ¿todo eso también forma parte del mundo de la cultura del tatuaje? Se cruzan un poco independientes, separados, no sé. Digamos que todo tiene relación, ¿no? Se relaciona. Porque según nuestro, hicimos un estudio de mercado, entonces ajá, nos votó que de cada 10 personas, 7 han hecho, tienen o tienen un familiar que se ha hecho un tatuaje. Entonces, tienen relación. Uh-huh. Entonces, esto del tatuaje también es algo que, si los ponemos a investigar de una forma antropológica, también tiene algo que ver con nuestra cultura. ¿Cómo desmitificar de que el tatuaje puede dañar tu organismo, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos lanzado una campaña en relación a eso, informándole a la gente que hay cosas que no son tan ciertas. Por ejemplo, las tintas que se utilizan son tintas especializadas para la piel, son esterilizadas, son de elaborados con materiales vegetales y minerales, entonces que no afectan a nuestro organismo. Además, del momento que se hace el tatuaje, todo es completamente esterilizado. Ahora viene la parte del cuidado. En esa parte nosotros, o el artista tatuador, le explica a la persona que se hizo el tatuaje cómo debe cuidar su tatuaje, los cuidados que debe tener, si no debe salir al sol, le envía una crema especializada para la cicatrización del tatuaje. Entonces, estamos desmitificando ciertas cosas, ¿no? Que de pronto te contamina la sangre, de pronto te puede causar daño a la piel. Entonces, todo es un proceso que nosotros estamos haciendo. Todo ese trabajo que ustedes lo llevan en tener una norma de calidad, ¿también lo hacen conjuntamente con las autoridades de la salud pública del Ecuador? ¿Tienen esa relación también? Bueno, nosotros hemos pedido y estamos trabajando directamente con las instituciones, Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja. ¿Ellos norman en su trabajo? Ellos dan talleres, definitiva. Ajá. Entonces, con estos talleres que ellos nos brindan, nos dan un certificado, y con este certificado nosotros garantizamos que hemos asistido y que tenemos conocimiento de las normas específicas del Ministerio de Salud. O sea, si una persona quiere hacerse un taller, tiene que encontrar ese certificado en el local. En el local, ya sea, no necesariamente en este evento, ya que todos los participantes lo tienen. Pero si se luego del evento se quieren hacer un tatuaje y van a un local, tienen que pedir que esté avalado por el Ministerio de Salud Pública, que tenga los permisos de la Cruz Roja Ecuatoriana, que son talleres que ellos nos brindan y que ayuda al tatuador a tener normas de higiene. Eso es importantísimo. Hay que el realizar o el trabajo que realizan la mayor parte de tatuadores, ¿se considera arte este trabajo? Sí, yo le considero, yo le veo más o menos como un happening, un performance, porque la pintura, el cuadro, se lo cuelga en la pared y queda estático. Cuando vamos a una, o se hace un lienzo, que en este caso sería la piel humana, ya se convierte en una especie de performance, ¿no? Porque el cliente, el participante está caminando y su tatuaje lo muestra como una obra artística dentro de su medio. Entonces, sí considero que el arte... Un performance en movimiento. Exacto. Yo creo y estoy más que seguro que esto es una parte de... Está considerado como tal, ¿no? Porque incluso tiene, maneja la línea, maneja el color, maneja la parte de volúmenes. Entonces, sí tiene bastante relación con... Pero bueno, la actividad del tatuaje en la ciudad, aparte de enfrentarse al tema de salud, también se enfrenta a otros temas sociales de pensamiento. ¿Cómo se encuentra el tatuaje en la sociedad ecuatoriana? Antes había el prejuicio de que ponerse un tatuaje pesaba en la sociedad, ¿no? Claro. Ahora, anteriormente se decía que el que se lleva un tatuaje es un delincuente, porque lo veían que lo hacían en las cárceles. Ajá. Este tipo de cosas con el tiempo se ha ido desmitificando. Entonces ahora tú ves a una persona ejecutiva con corbata y terno que lleva prácticamente todo su cuerpo tatuado. Un tatuaje no hace a la persona. La persona es la que tiene los conocimientos, tiene la preparación académica de pronto, y eso tiene valor. Entonces el tatuaje es simplemente un gusto que tiene por llevar algo en su piel, de pronto un recuerdo, un nombre de una persona, algo que le agrada. Entonces, ahora en la actualidad, en la actualidad básicamente las personas con terno, que ocupan altos cargos dentro de las instituciones, también llevan un tatuaje. Uh-huh. Sí, entonces se está desmitificando muchísimo esta parte. Una curiosidad, en este festival, ¿cómo van a tratar todo el ambiente del tatuaje y también culturas o elementos o prácticas sociales que tienen relación al tatuaje? ¿También habrá algo donde se diga, por ejemplo, es un espacio donde una persona pueda quitarse un tatuaje, o técnicas para que una persona se quite un tatuaje. ¿También cubre eso? Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? De pronto una persona se hizo un mal tatuaje. Exactamente. Estaba de joven y simplemente... pues, quiere, su nombre tiene un recuerdo que quiere borrarlo. Quiere borrarlo, sí, efectivamente vamos a tener personas especializadas en ese sentido. En la actualidad Ecuador ya consta con importación directa de los proveedores que venden las máquinas para borrarse los tatuajes. Ya. Entonces en este evento también las personas que quieran borrarse un tatuaje pueden ir, preguntar los costos, que no son muy altos, son costos bajos. Entonces también tenemos esa opción como para que los chicos puedan o las personas puedan borrarse un tatuaje. Miren ustedes qué máquinas. Oportunidad para conocer más la cultura del tatuaje. Vamos ya con el tiempo casi a cerrar este diálogo. Yo les quiero recordar, esto será desde el 15 al 18 de diciembre en el Palacio de Cristal, Tattoo Fest 2016. Nos comentabas, hay un costo de ingreso, ¿verdad, Eikel? Sí, bueno, el costo de ingreso es significativo, tomando en cuenta toda la infraestructura que nosotros tenemos. El ingreso es de $5. Los chicos, las personas de la tercera edad pueden ingresar gratis y los niños entran de forma gratuita. Este es un evento que reúne a la familia, entonces hemos tenido la experiencia en los eventos anteriores que van familias completas con sus niños y bueno, estamos en el Ichimbía y pueden los niños ir salir a jugar, vamos a tener caritas pintadas, vamos a tener juegos de entretenimiento para los chiquitos mientras su papá se está haciendo, mirando un diseño que de pronto se quiera hacer. La mamita puede estar en la sala de espera mientras la persona se está haciendo su tatuaje y a la vez verlo, disfruta la exposición que tenemos alrededor. Es decir, tenemos una agenda bastante amplia y muy entretenida además para toda la familia. Bueno, la invitación está abierta para desde este 15 al 18 de diciembre darse cita en el Palacio de Cristal. Laura, tienes... Bueno, queremos agradecerte, Eikel, por haberte dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y solamente nos queda compartir a nuestros amigos oyentes que Eikel nos ha mencionado que este es un proyecto que nace con la autogestión y llega a la comunidad en su tercera edición con la participación de varios países y también invitados a nivel nacional y local. Este es un evento de calidad que está dentro de los parámetros para garantizar al público un buen trabajo. Además, el Tattoo Fest estará con una tribu feria que participarán también personal calificado. Habrán conciertos de rock, pop rock. Estarán también exposiciones de escultura con la participación de los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Eikel también nos ha mencionado que han realizado un estudio en el que han logrado descubrir que de cada 10 personas, 8 tienen un tatuaje o llevan un tatuaje. El trabajo de realizar un tatuaje es considerado, según Eikel, un performance en movimiento que destaca el color, el volumen y otras connotaciones. El tatuaje se ha desmitificado en la actualidad y todos lo pueden llevar. El tatuaje, nos dice Eikel, no hace a la persona, sino la persona es la que muestra su desarrollo y su capacidad. Recuerden que este evento se desarrollará del 15 al 18 de diciembre en el Ichimbía. Gracias, Eikel, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Cordialmente invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juego el alma de Gillian Holmetal. Un videoclip que alza tus alas hacia el horizonte. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memorias. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios: Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016. El hombre en su máscara. El hombre en su máscara. Un monólogo teatral junto al actor Fernando Zambrano y la Compañía Ecuatoriana de Comedias de Carlos Villasís Endara. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 17 y sábado 18 de diciembre, 19:00. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Y bien amigos, son ya las 8:37 en el territorio continental, una hora menos en el territorio insular en las Islas Encantadas de Galápagos. Está con nosotros Alfredo Mora Manzano, él es director ejecutivo del Festival EDOC, productor y director de cine documental. Ha producido los largometrajes Abuelos, de Carla Valencia, Dávila en el 2010, La Bisabuela Tiene Alzheimer, de Iván Mora Manzano en el 2012 y Territorio, de Alexandra Cuesta en el 2016, entre otros films, y ha formado parte del Festival EDOC desde el 2005 como asesor de programación, director editorial, director de programación y director adjunto. Hoy nos acompaña para hablar sobre la convocatoria internacional del Festival Encuentro del Otro Cine, previsto ya próximo a cerrar. Bienvenido. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar nosotros conociendo, ya nos faltan pocos días, este 15 se cierra la convocatoria, y así que el último llamado para que todos se den cita y puedan presentar ese trabajo y ustedes puedan valorarlo para próximamente tener el gusto de disfrutarlo. Exacto, muchas gracias por la invitación otra vez. La convocatoria es el proceso mediante el cual nosotros hacemos un llamamiento a documentales de todo el mundo. Recibimos durante 2 meses estas películas y estos documentales luego son evaluados por un comité de selección. Tenemos este año 2 coordinadores de programación que están inaugurándose en su puesto. Y de ahí sale nuestra programación. Cada año más o menos presentamos 100 películas de 40 países. Es como lo mejor del panorama documental a nivel mundial. Y aparte de la convocatoria, también buscamos películas en lo más destacado de lo que es el mundo documental, en los grandes festivales. De estas 100, ¿cuántas son ecuatorianas? Este año, que la edición, la última edición que fue en mayo, que fue la número 15, tuvimos 17 películas ecuatorianas. Es un número que va creciendo cada año. ¿Y actualmente tienen previsto cuántas? No lo podría adelantar porque la convocatoria no está cerrada. Pero tenemos algunas películas ecuatorianas a consideración. Pero sí pueden dar a conocer, por ejemplo, ya hasta ayer, digamos así, ¿cuántos trabajos se han hecho llegar o cuántos han recibido ustedes? Hasta el momento hemos recibido alrededor de 250. De esas 200, ¿tienen previsto cuántas escoger en este caso el comité? Bueno, realmente es una cosa que va cambiando cada año, ¿no? De la convocatoria abierta, bueno, pues una gran parte forma parte de la programación, pero también de las películas que traemos, ¿no? De los grandes festivales y de lo mejor. Son selección directa. Ahí es una selección directa, se hace por invitación. Yeah. Por invitación. ¿Y ustedes bajo qué parámetros seleccionan el documental en la primera convocatoria? ¿Cuáles son los criterios que se manejan para decir esta sí estará en este festival? Bueno, para ya formar parte de la programación del festival, lo que nos interesa es que sea cine documental de autor. Eso es a lo que, digamos, dedica el festival su ideología, por ponerlo de alguna manera. Nos interesa el cine documental, es decir, cine basado en la realidad, en que el autor tiene algo que decir, tiene como una expresión de lo que quiere decir y no importa en realidad el tema. Tenemos, el documental obviamente está íntimamente ligado, por ejemplo, al cine de derechos humanos. Pero dentro del festival, por ejemplo, podemos ver películas que tienen que ver con situaciones difíciles como guerra o conflictos, pero también sobre situaciones familiares. Entonces es tan importante el cine de la familia o el cine íntimo, el cine autobiográfico, como el cine de los grandes temas. De ahí, Alfredo, ¿cómo podemos explicar para direccionar un poco a nuestro público cómo comprender qué es el otro cine? Cuando se inició el festival en el 2002, el otro cine, el concepto que se creó con los fundadores del festival era eso, que el cine documental no tenía una visibilidad, una gran visibilidad, ni en la televisión ni en las salas de cine. Entonces, el momento en que manifestábamos el otro cine, hablábamos de eso, de todo ese cine invisible que no, al cual no tiene acceso el gran público. Y en ese momento era una pena. Y lo sigue siendo ahora porque la situación no ha cambiado mucho a pesar de tener ejemplos de documentales ecuatorianos que han llegado al gran público y que han sido éxitos de taquilla, ¿no? Dos casos específicos, Mi corazón en Yambo y La muerte de Jaime Roldós, que se estrenaron en salas comerciales y tuvieron gran éxito de taquilla. El Grill de César también creo que está allí. El Grill de César, sí. No le fue tan bien como a esas dos. Como a las dos. Dos, pero obviamente es un gran ejemplo de lo que el cine documental puede llegar a hacer. Uh-huh. Sobre todo siendo un tema del Grill de César tan íntimo, en contraste a los otros dos temas que, digamos, están Memoria en, social. En el imaginario nacional y son temas que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Ahora, con estos espacios que se han ido generando desde 2002, ¿cómo ha evolucionado el cine aquí en Ecuador? Bueno, muchísimo. Nosotros pensamos que Ecuador es un país de cine documental, ¿no? Aparte del hecho de que por las condiciones mismas del género, el cine documental es más barato de hacer. Vemos que hay mucha gente que se dedica a hacer cine documental y no como uno pensaría normalmente el cine documental como un paso para luego hacer ficción, que eso a veces ocurre mucho. Nos gusta mucho que los cineastas de cine documental en Ecuador ven al cine documental como un fin, que también es nuestra idea, ver al cine documental como un fin, como un cine representativo que puede estar perfectamente en televisión o en salas de cine y que pues tiene un gran contenido personal y artístico y que tiene la misma, digamos, el mismo valor cinematográfico que el cine comercial. Hay más esta tendencia a hacer la cuestión de documentales, nos decías, Alfredo, por la cuestión del costo, pero ustedes dentro de este trabajo han podido descubrir cómo se financian aquellos que realizan estos trabajos para estar en este festival. Bueno, hay digamos que todo el espectro de financiamiento, porque por un lado están la gente que lo hace a pulso ellos mismos con una sola cámara porque quieren expresar su opinión sobre un tema que les parezca importante. También están los documentales ecuatorianos que han entrado al sistema de financiamiento del Consejo Nacional de Cine, que tienen un poco más de presupuesto. Y traemos desde afuera documentales que tienen, digamos, un financiamiento importantísimo de parte de los estudios o de las cadenas de televisión de Europa. Entonces son documentales que se hacen con muchísimos recursos y que también nos muestran, digamos, el cine de lo real como puede llegar a ser cuando existen los medios. ¿Qué papel juega la antropología visual en este trabajo? Bueno, es un papel importantísimo. Ahí sí tendría que dar una opinión ya no del festival, sino una opinión que es más personal. La antropología visual está muy mezclada con el cine documental por el hecho, por su condición de investigación, ¿no? Lo que tendríamos que diferenciar es el hecho de que tal vez para considerarlo cine o parte del espectro artístico, tendríamos que separar el hecho de que el autor pone su opinión personal o cuestiones que tienen que ver con su ideología, con su manera de pensar, que son un poco separadas de la conclusión investigativa, ¿no? Esa tendría que ser una diferenciación. Pero el cine en sí también es antropología, y la antropología puede llegar a ser cine. Sí. En cuanto a públicos, ¿cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido manejando el público durante esta época? Ahí viene un tema que es muy interesante. El festival ha servido para crear público para el cine documental en Ecuador. Entonces ha ido creciendo cada año. De promedio, en cada edición tenemos de 15 a 18 mil espectadores. ¿Cuántos? 15 a 18 mil. 15 mil a 18 mil espectadores. Y ese es un número importante. Si tomamos en cuenta, digamos, como referencia la cantidad de espectadores que tienen los festivales en Ecuador. Este año, que fue el año que fue un año difícil para todos, bajamos un poco esa cifra, pero también nos dimos cuenta que existen muchísimas ganas de que el festival vuelva a tener el tamaño que tenía normalmente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que es gente que está ávida, que espera cada mayo que el festival llegue para poder, digamos, tener saciar esa necesidad de cine documental que definitivamente existe en el público. Y es algo que ni la televisión ni el cine, digamos, de las grandes salas todavía ha podido, esa necesidad no ha podido ser llenada por la televisión ni el cine comercial. En este caso hablamos de que ya la convocatoria se cierra este 15, uh-huh, y ustedes van a empezar la producción de este trabajo en el mes de mayo. ¿Qué fecha iniciarán y cuáles serán los lugares a los que la gente debe asistir a disfrutar de este encuentro de otro cine? El número 16. 16, exacto. El festival está planificado del 10 al 21 de mayo en Quito. La fecha por Guayaquil la estamos definiendo estos días. El trabajo del festival no se detiene. Durante enero y febrero se hace toda la selección y se empieza a trabajar, por ejemplo, en los trabajos editoriales, en hacer los catálogos, los periódicos. Y en Quito estamos por definir las sedes, es algo que va cambiando cada año, pero nuestras sedes tradicionales han sido siempre la Cinemateca de la Casa de la Cultura, el Cine 8 y Medio Incine en La Floresta, Flaxo Cine, y este año estuvimos en la Asociación Humboldt y en la Alianza Francesa. Entonces, definiremos dentro de poco las sedes. Alfredo, este año ustedes ya lo están cerrando en la cuestión de la convocatoria, y de ahí se vendrá el trabajo más duro, imagino, la cuestión de realizar este festival, la cuestión económica. ¿Cómo ha sido recoger los fondos? Porque por un lado son autogestión y por otro lado también, imagino, recibirán apoyo de otras instituciones. ¿Ese proceso cómo lo han llevado? Bueno, es un proceso que se vuelve difícil y el festival cada vez que termina, uh-huh, no se sabe si habrá el siguiente, porque existe la duda ahí. Porque, claro, y es algo que, digamos, no es de nuestro festival nada más, todos los festivales en Ecuador les pasa lo mismo. Yo quería, digamos, hacer hincapié en el hecho de que no existe un gran festival de cine en el mundo que sea autogestionado. Siempre tiene que haber algún tipo de ayuda de instituciones públicas, siempre. Entonces uno no puede nombrar un gran festival que sea autogestionado, porque digamos requiere de muchísima inversión económica para poder tener un producto de real calidad, y eso es lo que los CEDOC le han presentado al público cada año. Solo para poner un ejemplo, el festival más grande del mundo, que es el Festival de Cannes, el festival de cine más grande del mundo, uh-huh, tiene el mercado más grande del mundo, podría considerarse el mercado más comercial. Y más del 50% de su presupuesto, 11 millones de euros, lo pone el Ministerio de Cultura de Francia. Es así, así de simple. Así de tajante. Así de tajante, ¿no? Entonces nosotros creemos que necesariamente tiene que haber apoyo de las instituciones públicas. Regularmente siempre hemos tenido apoyo, principalmente de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura, un apoyo importantísimo, y de embajadas de países amigos, y esperamos que ese apoyo siga dándose. Nosotros, bueno, es una digamos, es un recorrido difícil, pero que se hace cada año, ¿no? Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Alfredo Mora Manzano, director ejecutivo del Festival EDOC, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura y en nuestro informativo Cultura en Acción. Alfredo, hoy compartes con nosotros uno de los periódicos que salen cada año. Este es todo lo que encierra el Festival Internacional de Cine Documental número 15, y bueno, yo aquí estoy mirando, abro la primera página y dice que se archive la ley de cultura. 35 cineastas pues hacen llegar una carta, y de hecho también aquí recoge todo lo que fue el festival, todos los trabajos que se presentaron. Sí, el periódico es tiene reseñas de las películas, ¿no? Y tiene las listas de, digamos, artículos escritos por escritores ecuatorianos sobre las secciones y sobre los trabajos más importantes. Ese artículo que se mencionaba fue muy polémico por el hecho de que el título que pusimos, que se archive, no era necesariamente el carácter de la carta enviada por los cineastas. Los cineastas lo que querían era hacer algunos cambios al respecto. Bueno, esto ya, digamos, es extemporáneo, claro, es extemporáneo porque es en mayo. Pero, digamos, sí tuvimos un par de reclamos de la gente firmante de la carta y, obviamente, en nuestra página web pusimos una corrección. Pero también queremos creer que desde el festival, porque también muchos de los que trabajamos aquí hacemos cine, tratamos de dar algo de opinión al respecto de lo que ocurre, ¿no? Con los cambios que se dan en las legislaciones, sobre todo en lo que afecta al mundo audiovisual en el Ecuador. Apoyarán sin duda ustedes también lo que es el reglamento para trabajar esta ley una vez que se publique, obviamente. Exacto, sí, y digamos, nos mantenemos pendientes. Algunos de nosotros también trabajamos con los gremios que forman parte del consejo, porque existen representación de la sociedad civil dentro del consejo todavía. Entonces es un trabajo que se da todos los días, desde nuestro lado más a nivel de la opinión, ¿no? Se trabaja ya intensamente entonces para terminar con esto de la convocatoria, después el análisis del trabajo, de las películas, pero también ustedes ya se avizoran a lo que será el siguiente festival, porque no para. Sí, sí, necesariamente. Una de las cuestiones importantísimas que nos damos cuenta durante el proceso de curaduría es también ver hacia dónde se dirige el cine documental, no solo en temas, sino también en cuestiones formales. Entonces están pasando cosas que son muy interesantes que nos gustaría compartir con el público, como por ejemplo que cada vez más se desdibuja la línea, por ejemplo, entre el documental y la ficción, o entre el documental y el experimental, ¿no? Y por otro lado, el documental que tiene que ver con derechos humanos se vuelve mucho más de testimonio y mucho más radical. Entonces existe todo este panorama del cine de real que es importantísimo y muy interesante. Y yo creo que a la gente le gusta precisamente ver eso, y por eso van a los EDOC, porque ven el panorama completo. Se rompen los esquemas, digamos así, los formatos. Exacto, porque al no ser un cine que tiene que necesariamente tener una respuesta comercial, no tiene la responsabilidad de hacer taquilla, no es un cine libre que explora en todos los sentidos tanto el lenguaje como los temas, ¿no? Entonces, mi estimado Alfredo, venga la invitación para que las personas que aún tienen sus trabajos, aún les quedan unos cuantos días, es decir, 3 días aproximadamente. Exacto. Para que hagan llegar su trabajo, ¿a dónde? Bueno, la inscripción se realiza en línea en nuestra página web, es festivaledoc.org, y ahí encontrarán el formulario de inscripción. Nos interesa muchísimo, sobre todo, saber qué está ocurriendo con el panorama documental en Ecuador. Es algo que nos interesa apoyar, es algo que nos interesa mostrar al público. Sabemos que existe, sabemos que los cineastas están ahí y sabemos que el público también está ávido de ver las películas. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de Alfredo Mora Manzano, y algo tiene que compartir con nosotros Darío. Sí, breves ideas rescatadas de este diálogo. Nos ha comentado Alfredo Manzano, director del Festival EDOC. Nos dice que este 15 de diciembre el Festival EDOC cierra su convocatoria de documentales en todo el mundo. Cada año presentan 100 películas de 40 países. En este año las películas ecuatorianas están creciendo, también nos ha comentado. A ellos les interesa que los films sean cine documental de autor. Es tan importante el cine familiar e íntimo como el de los grandes temas, como el caso de las guerras. Nos ha dicho, pensamos que Ecuador es un país de cine documental. Mucha gente hace cine documental como un fin. Financiar el cine en el país es unir autogestión y también buscar el apoyo de las instituciones estatales. El festival ha servido para crear públicos del cine documental. Han manejado aproximadamente de 15.000 a 18.000 espectadores por festival. Del 10 al 21 de mayo en Quito se desarrollará el EDOC en la edición 16. Las sedes aún están por definir en la capital del país. El proceso de curaduría de los documentales nos dice que también les ha servido a ellos para analizar la perspectiva que están tomando el cine documental a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, han podido ver que existe ya una pequeña línea que divide entre el cine documental y también la ficción. Estas han sido las palabras de Alfredo Mora Manzano, quien es director ejecutivo del Festival EDOG. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Amigos, amigas, será hasta una próxima oportunidad en este informativo de Cultura en Acción. Agradecemos a nuestro compañero Andrés Viracocha y a nuestro compañero Wilmer Yugla. En controles y en la conducción estuvo Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Será hasta la próxima. Y bueno, Darío, ¿tienes algo con qué concluir? Sí, efectivamente, sobre el cierre del programa nos vamos a despedir con un tema musical. Les dejamos con Los Suburbia en el tema El Beso de la Mujer Araña. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos encontramos el día de mañana a las 7:30. Desayuna con nosotros y la información cultural. Y a las 12:00 les espero en Florilegio Musical Ecuatoriano. Se acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindas un fuego que sale muy caro. Este mundo es algo así, mi amor, no lo fui. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.